Todo tranqui, pero pusieron el reggaetón. La la la la la la la la la. La discoteca se hizo para perrear. Si tú quieres, mami, vamos a bailar. En la noche yo te paso a buscar. Tu papi no se va a enterar. Así que pégate y alócate, solamente tócate. Tu papi no se va a enterar. Pégate y alócate, mamita, solo tócate. Mami, yo te paso a buscar. La noche está cheta, mami, para que perríes conmigo. Tu daddy dolido ya se enteró que soy más que un amigo. Ella se calienta si le digo al oído. Mami, son mi polvo preferido. El que en lo oscuro y en la intimidad vos te lo da. Y si te quedaste con ganas, te lo vamos. Si se entera tu papá, nos escapamos. Yo te hago el amor, mami, pero no te amo. Mami, yo soy el curro que te vuelve loca. El que te lleva a Europa, el que te compra ropa. Si tu novio se entera, no importa. Ese no pincha ni corta. Nosotros somos los mejores comprados. Hoy, mami, mami, vamos pa' el party, party. Que conmigo la noche la vas a pasar bien. Fumando mari, la dijo un safari. Conmigo la noche siempre terminan de bien. Hey, mami, mami, vamos pa' el party, party. Que conmigo la noche la vas a pasar bien. Fumando mari, la disco safari. Conmigo la noche siempre la termina de bien. Es que se la está cabrón, corta. Yo tengo un amigo para tu amiga. Y vamos a hacer todas las cosas que le diga. Tranqui, andan con el papu, con el santi. Sé que no conoces, por eso viniste sin party. Vos pedí lo que quieras, que te lo pago. Te paso de efectivo y si quieres mercado pago. Tu amiga perrean, formate un trago. Después se van conmigo, te la llevo pa' mi pago. Yo quiero a esa morocha, ya la fiché. Y yo quiero a la rubia que va si la rescaté. La que te separa con la mano en la pared. Y todas las solteras ya saben que si ella quiere en castigo, se lo meto. Y le voy a hacer sin respeto. Que los papi no se enteren, que le den lo que se quieren. Mientras trabaja tiempo completo. Mami, ponete ready que esta noche te toco. Hoy, mami, mami, vamos pa' el party, party. Que conmigo la noche la vas a pasar bien. Fumando mari, la dijo un safari. Conmigo la noche siempre terminan de 10. Hey, mami, mami, vamos pa' el party, party. Que conmigo la noche la vas a pasar bien. Fumando mari, la disco safari. Conmigo la noche siempre la termina de 10. Ey, doble P, papu. Booty DJ para vos. Es que sale hasta cabrón. La discoteca se hizo para perrear.